todo terminó, ya todo se acabó, como el barro se secó. Como un cigarro que se termina de fumar y pronto vas a desechar. Aquel cariño que llegaba hasta ayer no lo supiste tú cuidar. ¿Y qué vas a decir? La lluvia terminó, como el barro se secó. Terminó con...